significa una reformulación del anuncio que habíamos hecho en otra oportunidad, porque en ese momento se había hablado de un hogar de 66 plazas y en este momento vamos a tener uno de 96 plazas. Con prácticamente una duplicación de la inversión que estaba estimada en un principio, esta va a ser una inversión de 30 millones de pesos en tierras municipales que están ubicadas sobre la avenida La Rioja y Pueyrredón, y que nos va a permitir ingresar a nuestra ciudad en un modelo prestacional del PAMI, en el cual el PAMI nos da un crédito a nosotros, que se paga a su vez con las propias cápitas del PAMI, y que indudablemente es un salto cualitativo en el tratamiento, en el abordaje de la gerontología en nuestra ciudad. Para nosotros, indudablemente, de una ciudad como la nuestra, en la cual diversas acciones que se vienen desarrollando desde hace mucho tiempo, que tienen mucho que ver con la salud pública, hace que tengamos una población que envejezca, además de ser una de las ciudades que sin duda tenemos una pirámide poblacional muy particular respecto del crecimiento de la cantidad de chicos que nacen y viven en nuestra ciudad. Y también informar que hemos conversado otras cosas que podemos seguir, vamos a seguir haciendo con el PAMI y que tiene que ver con la misma estructura de aportes al municipio de La Barría en cuanto a su devolución. El PAMI está en condiciones de ofrecernos programas de equipamiento sanitario para nuestro hospital público, para nuestra atención de la salud pública vinculada a las cápitas de PAMI, y que sin duda nos vamos a poner a trabajar en las líneas concretas de esto, que pueden tratarse de ampliaciones de edilicias como de equipamiento en el hospital municipal.